recibimos aquí en nuestra cabina a Renata Moreno, candidata a concejal por Democracia Sí en la lista número 20. El tema a conversar es las propuestas culturales y artísticas para la ciudad de Quito. Muy buenos días, bienvenida. Hola Darío, muy buenos días, gracias también Laura por recibirnos y muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Efectivamente, Quito tiene tantas propuestas culturales, pero quizás las más interesantes y las más vistosas están fuera, están en los alrededores, en las parroquias rurales. Yo represento las 33 parroquias rurales, soy concejal actualmente y voy para la reelección. Nosotros hemos venido trabajando ya muchos temas culturales. Increíble saber cómo muchas de nuestras parroquias, sobre todo las que están un poco más alejadas, de pronto se han ido transformando ahora en parroquias dormitorio. Me refiero a esas parroquias donde todos los jóvenes salen a estudiar o salen a trabajar a la parte urbana del Distrito Metropolitano de Quito y solo son los adultos mayores quienes se quedan en las parroquias o son visitados por los hijos y los nietos en los fines de semana. Es de que parece una realidad a veces hasta ajena a lo que significa el Distrito Metropolitano de Quito, pues ha creado que tengamos algunos conflictos en el tema de transmisión de cultura. Si bien no se da esto en todas las parroquias, existen varias que ya han tenido que ser reconocidas o sus actividades culturales reconocidas como este patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Y que tristemente no podemos, a medida que se van perdiendo, no queremos que esto suceda. Tenemos riqueza maravillosa en nuestras parroquias rurales, pensemos en los rucos, pensemos en el llamado de agradecimiento para la cosecha de Aloguincho. Pensemos en todas estas manifestaciones que hemos tenido a lo largo de toda la historia, no de la historia colonial, porque nosotros tenemos además un bagaje importantísimo en las parroquias rurales, mucho anteriores a la colonia, y luego incluso el mismo mestizaje que hemos logrado ir manteniendo todavía en las parroquias. Pero creo que es importante que en la ruralidad no dejemos que se pierda. Conscientes de toda esa riqueza que tiene la ruralidad de nuestro Distrito Metropolitano de Quito, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, creo que es importante que podamos continuar identificando este tipo de riqueza, pero de manera específica. Eventos, por ejemplo, como bueno, quizás mucha gente puede incluso criticar la misma elección de la reina de la ruralidad. Esto más allá de cosificar a la mujer, lo que permite es que sea una vitrina de la cultura de cada una de las parroquias. Increíble para quienes hemos tenido la oportunidad y el honor de asistir a estos eventos, increíble ver la riqueza con la que ellas llegan de bagaje cultural a presentar y a demostrar cuál es la potencia que tiene cada una de las parroquias. Lastimosamente este evento no está institucionalizado, efectivamente el municipio ha venido trabajando y apoyando a cada una de estos eventos, me refiero a la elección de la reina de la ruralidad, y sin embargo no hemos podido todavía institucionalizar esto mediante una ordenanza. Es lo que se va a buscar, institucionalizar este certamen. Sí, pero más allá de que sea un tema de elección de un certamen de belleza, hay que tomarle como lo que digo, como una vitrina para las parroquias rurales. Nosotros hoy por hoy la elección que se hace, la elección de Reina de Quito, previo para las fiestas de fundación, es decir, los últimos días de noviembre, como ustedes conocen, es transmitida y retransmitida por varios canales, se ve en televisión, acoge a muchísimos medios de prensa. Y lastimosamente es duro ver que para la elección de la reina rural, que tiene quizás la misma, no me refiero a importancia, sino al mismo movimiento y quizás incluso mucha más preparación de parte de cada una de las candidatas, No encontramos prensa que haya cubierto este evento. Están los medios municipales, por supuesto, pero hay que decirlo, no hubieron canales de televisión importantes que sí suelen estar en la elección de Reina de Quito cubriendo eventos como esto. Y quiero manifestar que esto, más allá de ser un tema en los que podríamos entrar en un debate larguísimo con defensores del tema de género, en realidad es una vitrina para que las mujeres de la ruralidad presenten la riqueza de su ruralidad. Pero actualmente este programa no se maneja con ese mismo objetivo de hacer que cada uno de las parroquias promocionen sus sus patrimonios. Actualmente tengo entendido que lo van a hacer en Nono, están por realizarlo. ¿Ya pero fue? Ya lo realizaron. Sí, ya fue. Pero tienen casi el mismo objetivo, ¿no? Buscar la promoción de cada una de las parroquias, y también el objetivo también es que las mujeres no sea solo por la apariencia física, sino también un proyecto que deben presentarlo para empoderarse, ¿no? Exactamente, Darío, y lo que tú me estás diciendo es lo que a mí me motiva a que esto pueda ser más publicitado. Justamente cómo se ha venido manejando es lo que a mí me permite mostrar a este certamen como una vitrina de lo que hace cada una de las parroquias. Por eso es importante, además, manifestar que no se escoge solo a la mujer más bella, sino además a quienes muestren tintes de liderazgo, de proyectos importantes que también, de hecho, son calificados. Efectivamente, tuvimos ya la elección de la reina de la ruralidad. Fue elegida Ana Belén Morales, representante de Amaguaña, en Nono. Y por eso mismo es que no podemos permitir que sea la administración de turno quien le dé más o menos importancia. Creo que ha habido un fuerte impulso ahora en esta administración, pero creo que eso tenemos que institucionalizar. Y como digo, no sea un poco el tema de si una administración quiere darle mayor relevancia o mayores recursos, sino que quede esto ya institucionalizado. Y lo que tú me dices, tal es así que así se ha hecho, que fue un evento maravilloso, maravilloso, un evento de lujo para quienes pudimos compartir ese momento en Nono, pero por eso necesitamos que sea mucho más publicitado, que la gente no nos quedemos. Imagínate tú que estás al tanto y pendiente de lo que está sucediendo en parroquias rurales, sobre todo en temas de cultura. No pudiste acompañarnos, y esto significa que muchos de los medios de comunicación no estuvieron enterados que esto ya sucedió y que debía haber sido cubierto. Renata Moreno, como usted lo manifestó, es concejal rural, ha sido presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y Economía Popular y Solidaria, presidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, vicepresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, miembro de la Comisión de Turismo y también de Fiestas. Tiene dentro de su proyecto el emprendimiento y la seguridad, el ambiente y la sostenibilidad, el empleo joven y la identidad cultural y patrimonio, que de alguna forma nos ha venido ya mencionando en estos primeros minutos. Sin embargo, es importante que el público, la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozcan que, además de institucionalizar la elección de la reina de la ruralidad, pues también conocer otros detalles, qué es lo que usted va a realizar pues en las diferentes parroquias para poder conseguir ese voto en cuanto a cultura. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente abordé un poco el tema de la elección de la reina de la ruralidad, porque es un evento que pasó este sábado nada más, y por eso quería abordarlo, pero en realidad el tema de apoyo a la cultura tiene que ser mucho más amplio. Cuando yo hablo de tener vitrinas como esta tiene que ser una vitrina, no esta de elección, sino Quito tiene que ser una vitrina no solo para la riqueza cultural que tenemos en el centro histórico, que por supuesto fue una de las razones para que nosotros podamos ser considerados patrimonio cultural de la humanidad, sino además sus alrededores y ese bagaje histórico que tenemos en las parroquias. Creo que es importantísimo que nosotros podamos continuar haciendo o podamos tener vitrinas importantes en cada una de las parroquias. A veces me causa un poco de sorpresa escuchar a muchos de los artistas de la ruralidad que quieren eventos, dice, pero llévennos al centro, llévennos a la parte norte de la parte urbana de Quito. Cuando en realidad lo que creo que tenemos que potenciar es que la gente de la parte urbana, de los otros cantones y ojalá también de otros países, sean quienes se movilicen a ver qué es lo que está sucediendo en temas culturales en Amaguaña, qué es lo que está sucediendo en temas culturales en la Semana Santa, en Alangací, en la Ruta Escondida. Tenemos que movilizar, y esto además lograr hacer que el tema cultural dentro del tema emprendimiento, es decir, el tema de gestores culturales, puedan ser directamente conectados con el tema de turismo en ruralidad. Hoy ¿Cómo hacer esta visita, digamos así, por parte de quienes habitan en las zonas urbanas para que puedan trasladarse? ¿Qué habrá? ¿Qué expondrán ustedes en cada una de las parroquias? Bueno, el tema cultural, al igual que el tema turístico, es completamente transversal, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros activamos un punto cultural que llame la atención para que venga alguien, qué sé yo, que venga de Ibarra a ver qué está pasando en la ruta escondida, se me ocurre, en la época de Semana Santa, por ejemplo, tenemos que activar también el tema turístico, porque queremos que quien vaya, ojalá se hospede cerca, ojalá coma ahí, ojalá compre alguna artesanía del sector, consuma en el sector, pero para eso tenemos además que hacerlo tan transversal que necesitamos el trabajo y el presupuesto que debe tener Consejo Provincial y Alcaldía para, por ejemplo, mejorar la vialidad. Pero ¿cómo hacer esas rutas, por ejemplo, para que puedan visitar? ¿Cuál será el enlace? Por eso te decía que es un tema tan que se tiene que ir anclando a tantos otros, porque no nos sirve de nada lograr hacer proyectos productivos, turísticos, culturales, que eso podemos trabajarlo por medio de Quito Turismo, con la Secretaría de Cultura, de manera conjunta para poder desarrollar el proyecto como tal. Porque para que un proyecto sea viable, tiene que además tener las facilidades. Por ejemplo, si un turista quiere ir, debemos nosotros asegurarle que va a tener dónde comer. Tenemos que asegurarle que va a tener baños cercanos, baños limpios, va a tener oportunidad de parquear su vehículo. Pero va a tener también oportunidad de llegar por una vía adecuada, es decir, tengamos, qué sé yo, buses, por ejemplo, o si va en su vehículo, que efectivamente las vías estén mejor. Esa es, que me parece a mí una ventaja, porque nos obliga a pensar transversalmente, a pensar en todas estas otras cosas que si bien van a ayudar al tema de la gestión cultural que se hace en cada una de las parroquias, de las 33 parroquias rurales, porque cada una tiene su fuerte, ¿no? Cada una tiene su encanto, también permite que crezca y que mejore la comunidad en general. Esto suena muy bien, así como una propuesta, ¿no? Pero durante este periodo, esta administración en la cual usted ya ha estado ejerciendo como funcionaria, ¿se hizo algo de esto? ¿Se adelantó algo con esto? Sí, de hecho, fue en esta administración que logramos esta declaratoria. Me refiero a la de los rucos y me refiero también a lo que se está haciendo en Aloguincho. Lograr mantener ahora como patrimonio inmaterial a nosotros, no solo que nos permite, a nosotros nos obliga como autoridades, más allá de si yo vuelvo a estar en el Consejo o quien quiera que vaya a la Alcaldía, al Consejo, va a tener que apoyar a estas actividades en concreto, a este bagaje histórico que tenemos, esta riqueza inmaterial que tenemos, porque está de hecho ya declarado de esta manera. Pero no se ha logrado hacer ya concretar este tipo de proyectos en el cual se haga estos recorridos, donde cada uno tenga su programa especial para que la gente de la ciudad vaya a la ruralidad. No se ha hecho aquí, en esta administración, ¿no? Es lo que le faltaría. No, efectivamente, se ha iniciado ya por medio de Quito Turismo. Lo que hemos buscado es potenciar el turismo en las parroquias rurales. Lo que ahora queremos hacer es lograr anclar estas dos actividades. No solo el turismo de poder ir ver el avistamiento de cóndores en Pinta, por ejemplo, que es una maravilla, sino además lograr complementar con el tema cultural. En otros países se hacen tours completos para que la gente vaya a ver cómo se siembra café. ¿Cómo nosotros no podemos lograr que la gente vaya a una de las festividades dando las condiciones adecuadas? ¿Qué pasó con el carnaval de Amaguaña, por ejemplo? Es en esta administración donde, por solución del Consejo, tiene ya y se institucionaliza el carnaval de Amaguaña. Hoy por hoy es el más importante que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito y me parece que es el segundo en el Ecuador, lo cual a nosotros nos obliga a mantener un presupuesto adecuado para esta festividad y hacer que Amaguaña en general se reactive fuertemente. Obviamente siempre va a haber la gente de Amaguaña, quienes nacieron pues en Amaguaña, a veces se quejan por tantos foráneos que entran para estas festividades, pero la verdad es que para quienes manejan comercio es una excelente oportunidad de reactivar. Y se reactivan en 8 días, se reactivan en 10 días, desde que inicia el pregón hasta que terminamos carnaval. Y esa reactivación le permite a la parroquia y a quienes manejan el tema económico, me refiero a los comedores, me refiero a las tiendas, poder activarse todavía un poco más, cuando en cambio la actividad de foráneos empieza a bajar un poco. Entonces, estos son los efectos positivos colaterales que tiene el turismo. Ahí. Así es. Ahora, una de las fortalezas y del trabajo que tienen que realizar quienes llegan a ser concejales, pues es de alguna forma legislar, establecer o realizar las ordenanzas. Con toda esa experiencia, con todo ese deseo de trabajar con las parroquias, ¿cuál sería la propuesta que usted llevará al Consejo en cuanto a ordenanzas? Muchas gracias. Tenemos 4 años y pensar en una sola es en realidad de pensar que nosotros no vamos a trabajar lo suficiente. Hay que conocer cada una de las problemáticas que tenemos en la ciudad y procurar ir legislando sobre estos temas. Por ejemplo, y mejor dicho, uno empieza con su posición de ciudadano. Los problemas que uno siente como ciudadano son los que tiene luego que trasladar al Consejo. Una de esas problemáticas que debe haberles pasado a ustedes, y estoy segura que a toda la gente que nos está escuchando, es el momento en que uno termina o necesita ya buscar trabajo, sale con su currículum bajo el brazo y sale a buscarlo. Y en todas las entrevistas que uno tiene, lo primero que nos preguntan es cuál fue nuestra primera experiencia laboral. Y nos preguntan cuánto tiempo tenemos de experiencia laboral. Y si no nos dan, pues la primera, entramos de ese círculo vicioso. Me pasó a mí, repartí no sé cuántas carpetas hasta lograr conseguir mi primer trabajo. Y creo que esa experiencia que uno viene trayendo desde ciudadano es la que tiene que plasmar a DA. Por eso la primera ordenanza en la que trabajé en el mismo 2014, que es cuando nosotros ingresamos, fue la ordenanza de empleo y emprendimiento joven. Hoy logramos que miles de jóvenes se hayan vinculado por al menos 6 meses, no como pasantía. Lastimosamente las pasantías no son consideradas experiencias laborales y no nos sirve para alimentar nuestra hoja de vida, pero sí el trabajo ya como trabajo, como experiencia laboral, con una estabilidad, como digo, de al menos 6 meses en diferentes instituciones, sobre todo en el sector privado, y nos permite además lograr tener una red hoy ya anclada de empresas del sector privado que pues efectivamente creen en este proyecto. ¿Aplica esto para los artistas y los gestores culturales? Por supuesto que sí, porque para eso también necesitamos que se hagan emprendimientos. Y para hacer los emprendimientos, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es que los jóvenes entre 18 y 29 años, que es el rango de juventud que se está utilizando, por ejemplo, tengan algunos estímulos tributarios como el no pago, sino hasta el 5º año del tema de patente. Mucha gente hoy se queja de los cobros tan altos de patente, así que creo que es un buen empuje para los muchachos que inician un emprendimiento, más todavía si lo van a hacer de manera turística anclada con el tema cultural. Pero este tema, esto ya existe. Así es. ¿Y ahora van a hacer algún tipo de cambio o van a implementar algo más en tema de ordenanza para reforzar este...? Esta ordenanza nos va a nosotros a servir como un paraguas, porque claro, esto es para todos los emprendimientos, pero ahora lo que necesitamos es, insisto, anclar el tema cultural con el tema turístico para dinamizar la economía en cada una de las partes. ¿Será una ordenanza aparte entonces? Probablemente sea una ordenanza aparte, sí. Hablar de cultura siempre nos lleva a hablar generalmente de arte, pero la cultura es algo más amplio y nos lleva también sobre los hábitos constantes de la sociedad. Y el problema de la ciudad de Quito y en realidad de todo el país es el machismo. ¿Se puede hacer algo ahí desde el ámbito cultural? Por supuesto. Estoy convencida que el tema cultural no es más que el espejo de lo que pasa con la gente, de lo que pasa con la sociedad. Es la manera de manifestar de una u otra manera lo que está sucediendo. Si nosotros pudiésemos continuar apoyando el trabajo que hoy se está haciendo ya desde el sector cultural, desde los gestores culturales, en poner desde su trinchera la lucha a temas como violencia de género, ese es la mejor herramienta que tenemos. Nosotros vemos, lo digo ya de manera personal, una de las herramientas más fuertes que he encontrado para luchar contra la violencia de género y sobre todo contra la violencia intrafamiliar es la Fundación de Mujeres Emprendedoras Renata Moreno, que lo que busca es capacitar en emprendimientos a mujeres para que puedan tener la oportunidad de tener un compañero, si es que así desean, y no un mantenedor en casa. Así que si logramos, como digo, hacer que desde el sector cultural podamos seguir apoyando estas iniciativas importantes que han tenido para combatir todos los temas de violencia de género, violencia intrafamiliar y la violencia en general, creo que es a donde tenemos que apuntar. Bueno, que se nos terminó el tiempo, queremos preguntarle algo que lo estamos haciendo a todos los candidatos, ¿con qué animal se identifica nuestra invitada del día de hoy, Renata Moreno? con una leona, creo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser protectoras. Nos pasa a quienes somos madres, protegemos, cuidamos que nuestra gente esté bien y estamos alertas todo el tiempo. Bueno, ahora sí, no sé, Darío, ¿tenemos ya alguna? Bueno, en síntesis? Parte de lo que se ha dicho en este diálogo es lo que se va a buscar es institucionalizar el certamen de la Reina de la Ruralidad como una forma de promoción, para promocionar los patrimonios de las parroquias rurales de nuestra ciudad. También las parroquias como vitrinas culturales de la ciudad, hacer que las personas de la ciudad lleguen a la ruralidad, reforzar la cultura y el turismo desde una nueva ordenanza, esa podría ser otra propuesta, y también apoyar desde el sector cultural diferentes campañas para poder frenar el machismo y la violencia de género. Eso es lo que se ha recabado. Queremos agradecer a Renata Moreno, ella es candidata por la lista 20 y está pues participando como candidata a concejala de Quito, a la reelección como concejala de Quito. Queremos agradecerle a usted por haber participado en el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos mucho éxito. Si llega a esa curul, esperamos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La puerta queda abierta aquí en la radio para seguir conversando, si gana, y si no, también para seguir dando más propuestas sobre el ámbito cultural y artístico. Muchos éxitos. Muchísimas gracias también y un saludo para todos quienes nos escuchan. Mejor solo 20.